Cuando nos comunicamos con los demás, no solo lo hacemos por medio de palabras, sino que utilizamos gestos, indicios y signos. Del lenguaje no verbal vamos a hablar hoy en esta nueva edición de Psicología para Todos. Buenos días y gracias por compartir estos minutos de radio con nosotros. Un saludo de Rafael Cortés en nombre de los que realizamos este programa. Buenos días, Raúl. Hola, Rafael, buenos días. ¿Qué semana más lluviosa hemos dejado atrás, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo de rápido? Fíjate otra vez en Psicología para Todos. Es que los martes son calentitos, hay que estar aquí, pues eso, cuando llueve, pues al calorcillo de la radio, es donde... Qué mejor manera, ¿no?, de pasar el tiempo. ¿Y a ti esto de la feria te gusta? Lo digo por la feria de Talavera. A mí me gusta el ambiente, me gusta el pasar un rato con los amigos, con las cañas, pasar, pues eso, buena música, Hay un buen ambiente en Talavera siempre en las ferias. Hay que disfrutar también. Y nosotros intentamos disfrutar estos minutos con la psicología. Y hoy un tema muy especial, pero también vamos a dar esas vías antes, ¿no?, de contacto. Sí, hoy que vamos a hablar más de comunicación no verbal, bueno, ahora vamos a dar comunicación verbal, ¿no? Nuestro número de WhatsApp 630-3535-76 y nuestro correo electrónico programa@oidradio.es, donde, como ya saben todos nuestros oyentes, estamos abiertos a todo tipo de sugerencias y temas para que nos propongan para futuros programas. Y como siempre, para los más despistadillos, para los que no tienen ese tiempo, los que están trabajando y no pueden escucharnos en directo, pues que sepáis que en la web nuestra, noidradio.es, en el apartado de Escucha tu radio a la carta, podéis escuchar todos los programas que se emiten en nuestra radio. Y además con buenas noticias, porque hay que decir, Raúl, que Psicología para Todos está teniendo una aceptación muy buena. Vaya acogida que ha tenido dentro de esa radio a la carta, sí señor, ¿eh? Sí, estamos teniendo buenos índices de participación y de audiencia. Y así que muchas gracias a todos los oyentes y a todas las personas que nos escuchan, ya sea a través de cualquiera de los diales de la FM que tenemos en toda España o bien, como hemos comentado, en nuestra página web. Pues dicho esto, fíjate, nos vamos a centrar más en lo que es la comunicación no verbal en los seres humanos, porque comunicación no verbal hay allá donde mires. Claro. Y posturas corporales, movimientos, risas, bostezos, ¿no? Al final es el lenguaje no verbal que nosotros empleamos, pero lo tenemos en muchas más situaciones, Raúl. ¿Y por qué se te ocurre a ti hablar hoy de comunicación no verbal? Pues yo creo que al final lo que nos define mucho a los seres humanos, aparte de nuestra personalidad, es cómo nos comunicamos unos con otros, ¿no? Y yo creo que siempre se presta atención a lo que se dice o a cómo se dice, ¿no? Pero hay otra parte muy importante en todo esto, que es lo que no decimos. Y dentro de lo que no decimos, y suena esto un poco a controversia, ¿no? Uh-huh. Decimos mucho. Y de eso hay que hablar. Las caras, sabes tú que dicen mucho. No hace falta escuchar a nadie muchas veces con un simple gesto ya. Por supuesto. Puede ser cómplice contigo esa persona, te puede decir sí, no, en fin, que está ahí. ¿En qué aspectos nos puede ayudar la comunicación no verbal? Pues fíjate, yo creo que conocer mejor qué implicaciones tiene puede influir directamente, ¿no?, de nuestras relaciones sociales. Expresión y comunicación de estados emocionales, nos puede ayudar a controlar la interacción social exteriorizando actitudes y, por supuesto, sirve para apoyar, complementar o sustituir la comunicación verbal. Esto es obvio. Muy bien. ¿Tú te riges mucho por lo que ves en cuanto a las personas como psicólogo o no? Yo ¿O sí. tú tienes que escuchar? Hombre, a mí me gusta mucho escuchar. Además me enseñaron que en mi profesión es muy importante escuchar para comprender y no escuchar para responder. Entonces, escuchar para comprender implica prestar mucha atención a la comunicación no verbal. No solo a lo que te dice en este caso el paciente, o la persona que tienes enfrente, sino también a todo ese conjunto de signos que rodean lo que dice, ¿no? Como bien has comentado, hay muchos aspectos, muchos apartados en los que nos dicen cosas de los demás, de su estado emocional, de lo que nos quiere transmitir, de muchas cosas que ahora vamos a ir un poco desglosando, ¿no? La comunicación no verbal en nuestro día a día, ocio, trabajo, hemos hablado de ferias, cuando uno está alegre, cuando uno está triste. Sí, ahí al final está presente, como hemos dicho, en todo momento, ¿no? Yo fíjate, dos puntos muy característicos de la comunicación no verbal en nuestro día a día. Por ejemplo, todos los que, bueno, los que conducen y los que no conducen, ¿no? Al final el código de circulación es comunicación no verbal. Semáforos, señales de tráfico, sí, es verdad. Agentes, son un conjunto de símbolos, un conjunto de señales, de signos que nos están diciendo ahora no puedes pasar, curva peligrosa a la derecha, tienes que ceder el paso a 150 metros, tienes que circular más rápido, detente, etcétera, etcétera. Ahí eso es comunicación no verbal. Y bueno, lo que te digo, en cualquier ejemplo de la vida cotidiana lo vamos a encontrar, pero luego, por ejemplo, mucho en el ocio, ¿no? Que decías antes, Raúl, qué sé yo, ahora mismo se me viene a la mente, por ejemplo, los juegos, que tan de moda están, los juegos de estrategia o los juegos, por ejemplo, de cartas. Uh-huh. Y concretamente uno, el póker, ahí ahora que está muy de moda, Poker Star, no sé qué, todo este rollo. Y bueno, los jugadores de póker saben que, o los aficionados, los que hayan visto alguna vez, o una película en la que haya una partida de póker, saben que el interés principal de los jugadores suele ser intentar adivinar algún gesto, ¿no? Algo que permita conocer un poco cuál es la jugada del adversario, ¿no? Para luego hacer el siguiente movimiento ellos, ¿no? Y entonces prestan mucha atención a la comunicación no verbal. Claro. Si te das cuenta, en los torneos de póker o en este tipo de situaciones, la gente muchas veces va con gafas oscuras para que no les vean los ojos. Intentan no gesticular mucho para no... Si tú llevas una buena mano, obviamente, te puedes salir la sonrisilla esta de ahora sí que voy y te voy a crujir, ¿no? Entonces, este tipo de cosas al final resaltan aspectos de lo que nosotros queremos decir. Claro. Oye, estoy pensando ahora mismo en los invidentes, ya que estamos hablando de lo que vemos, ¿no? Los semáforos, la gente, la cara de esa persona que tienes ahí enfrente... Pero los invidentes realmente tienen que desarrollar otro sentido porque, claro... Muchísimo, claro. Ahí tenemos... Bueno, pues tenemos los invidentes y tenemos las personas que se comunican con el lenguaje de signos también, ¿no? Yo, para mí, las personas invidentes... Para mí es un ejemplo de superación, ¿eh? Porque yo, que he tenido la oportunidad de hacer la prueba de el típico experimento, ¿no? De ir acompañado con los ojos vendados sin ver nada... Es muy complicado orientarte. Y eso que tú has visto ya por dónde ibas, o las calles, o tal. O sea, tú a mí me sueltas en cualquier punto que yo conozca y me resulta muy difícil poder orientarme, o tal. Una persona invidente al final desarrolla, ¿no?, el sentido de la orientación a través de otros sentidos, ¿no? Eso es. Y luego igual, por ejemplo, con el olfato, con el oído, el gusto. Tienen esos sentidos... más acentuados porque les permite en su día a día poder potenciar otras virtudes y otras capacidades, y los necesitan, se necesitan de ellos. Y por tanto, bueno, yo he visto, no sé si alguna vez has visto partidos de ciegos. Sí, sí. Espectacular. O sea, espectacular cómo chutan en el fútbol, cómo marcan goles, cómo todo. Es increíble. O sea, impresionante. Y eso es al final práctica y para mí superación y una cosa que hay que admirar. Has nombrado elementos que intervienen en esa comunicación no verbal, ¿verdad? Yo creo que básicamente para mí hay cuatro cosas importantes. Una que sería la postura del cuerpo, los gestos sería otra, y luego lo que es la sonrisa y la mirada. Porque bueno, gestos, lo que te digo, son muy variados, ¿no? Aquí hay, nos vamos a centrar un poco en estos aspectos, pero gestos podemos hacer muchísimas cosas, desde indicarte con un dedo. Si yo te enseño un dedo así, pues obviamente a los oyentes no lo ven, pero he tenido uno. O cuando Raúl me dice tres, es que sé que quedan tres minutos de programa. O si en lugar de mostrar el índice muestras otro, claro, pues también... También estás diciendo otra cosa, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en referencia a la postura del cuerpo, pues podemos decir que la inclinación, por ejemplo, del cuerpo hacia adelante... nos indica acercamiento y atención. Por otro lado, por ejemplo, cuando el cuerpo se aparta del otro, puede implicar rechazo. Así como, por ejemplo, con la cabeza, una cabeza flexionada sobre el tronco nos puede Y las espaldas, por ejemplo, la espalda caída puede entenderse como tristeza, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces dices, ponte recto, sí, tal, no sé qué, parece que estás ahí decaído, ¿no? Uh-huh. Eso sería un poco en referencia, así un poco general, a lo que es la postura del cuerpo, ¿no? Como te digo, hay muchísimas variantes y ahí se puede profundizar mucho en el tema. Pero a grosso modo, en resumen, podría ser un poco ello. En referencia, por ejemplo, a la sonrisa y la mirada, ¿no? Dos aspectos, para mí, súper importantes que nos definen nuestros estados emocionales. La sonrisa, fíjate, Raúl, cumple varias funciones, ¿no? Puede mostrar acercamiento. Nos puede marcar que hay buen rollo, buena sintonía, incluso ayudar a entender que el comportamiento no es amenazante, ¿no? O incluso nos puede transmitir felicidad, ¿no? Y luego también tenemos el otro lado, ¿no? De que a veces se puede emplear a modo de sarcasmo, ¿no? La típica de... sí, claro. Eso es ya como tú lo quieras interpretar, claro, ¿no? La sonrisa, fíjate, nos sirve también, por ejemplo... Para lo que hemos dicho, ¿no? Reflejar una actitud positiva o en una conversación, ¿no? Resaltar quizá esa cordialidad, la amabilidad, el interés, la simpatía. Y sobre todo yo creo que ayuda a crear un buen clima, ¿no? En la comunicación y en las relaciones entre personas, ¿no? La mirada, por ejemplo, que sería otro aspecto muy importante en la comunicación no verbal, sus funciones serían muy diversas, ¿no? Por un lado tendríamos la expresión de actitudes interpersonales, ¿no? Recoger información del otro, establecer y consolidar jerarquías entre los individuos. Recuerda una cosa muy... Yo, por ejemplo, personalmente, ¿no? Cuando eres niño, cuando eres adolescente, muchas veces en la educación con tus padres, ¿no? Que te miraba tu padre y es que no tenía que decir nada. Simplemente con la mirada tú ya interpretabas, sí, y ya sabías lo que tenías que hacer, ¿no? Lo que te decía, una mirada al final directa es una conducta pues con alta probabilidad, ¿no? De atraer la atención incluso a distancia, ¿no? De la otra persona con la que te estás comunicando. Yo creo que la mirada es un componente emocional y afectivo muy potente, ¿no? Muy potente. A veces juzgamos con la propia mirada también, sí, es verdad. Desde la distancia, ¿no? En fin, yo creo que es un elemento en la comunicación no verbal que hace muchas veces que incluso el que está enfrente pueda pensar si la persona le cae bien o no. ¿Cuántas uh-huh. veces la primera impresión, ¿no? Sí, es verdad. Hay ejemplos muy claros en nuestra sociedad en cuanto a si la persona es más seria, menos seria, con esa sonrisa, ¿no? Pues también uno dice de entrada, pues esta persona es muy seria. Yo, por ejemplo, soy una persona que normalmente no suelo sonreír mucho, uh-huh. A primera vista, quiero decir. Entonces, bueno, soy una persona que intento mantener las distancias porque uh-huh. creo que cada uno tiene su sitio y al menos... Y por eso muchas veces la gente me dice, oye, tú eres muy serio, Raúl. Y digo, no, te confundes completamente. O sea, yo no soy para nada serio. Doy fe de ello, ¿eh? Raúl es una persona divertida, es una persona... agradable, que obviamente a lo mejor de primeras te puede dar esa impresión. Eso es. Pero a mí también me sucede muchas veces. Me dice, es que parece que cuando estás en el trabajo, cuando estás en un congreso o en una conferencia, parece que estás siempre serio cuando hablas de cara al público. Yo creo que también es un poco en función de la situación en la que te mueves, efecto, ¿no? Pero eso no implica que seas de una manera o seas de otra. O sea, yo, por ejemplo, me considero una persona alegre, me considero una persona divertida. Que cuando hay que estar de cachondeo, es el primero que me gusta estar de cachondeo, y cuando hay que estar a una cosa que requiere una cierta seriedad u otro escalón, pues bueno, pues hay que estar también en ese escalón, ¿no? Ajá. Y lo de la mirada, que también se dice, oye, pues cuidado, porque esa persona no te mira a la cara. Oye, cuando te saluda, te da la mano, no te ha mirado a la cara, a los ojos. Al final es un poco... Tiene dos cosas, ¿no? Los rasgos de personalidad de la persona que en este caso aparta la mirada o no quiere mirarte, y por otro lado lo que el receptor interpreta de eso, ¿no? Pues hay veces que dicen que hay miradas, ¿no? Que tampoco sabes o no has entendido bien lo que te quería decir, sí, guiñándote un ojo. Hay que tener cuidado cuando guiñamos un ojo porque a veces puede dar lugar a equivocación. Pero sí que es verdad que influye mucho la interpretación y lo que el otro quiere decir, ¿no? Es verdad que en función de dónde nos movamos en el mundo puede significar una cosa o puede significar otra, ¿no? Y, fíjate, Hablabas del saludo, ¿no? Hablabas del saludo y del apretón de manos o Sí. de tal. Y fíjate, el lenguaje gestual tiene una dimensión cultural muy amplia, muy amplia. Por ejemplo, el apretón de manos, ¿no? Ya que lo has comentado, es un elemento de saludo en nuestra comunicación no verbal. Ha sido adoptado, te diría yo, en muchas partes del mundo como forma para saludar a una persona. Pero luego fíjate, por ejemplo, en Europa o en los países a lo mejor latinos, los abrazos, las palmadas en la espalda son algo comunes, ¿no? Incluso el darnos dos besos, tal. Pero luego fíjate, hay, por ejemplo, otros países, como pueden ser, por ejemplo, Alemania, Austria, Dinamarca, Polonia, que son países donde, por ejemplo, la gente aprieta las manos con bastante firmeza, ¿no? No tiene a lo mejor este otro tipo de, digamos, de cariño así, que para ellos es cariñoso, pero nosotros a lo mejor lo interpretamos de otra manera. O qué sé yo, Raúl, por ejemplo, la zona de África, ¿no? Una cultura muy diferente en Oriente Medio. Debido, por ejemplo, a la gran diversidad de nacionalidades que podemos encontrar ahí, los gestos, por ejemplo, también son muy variados y son muy, muy complejos, ¿no? O en Asia incluso, ¿no? Que lo vemos muchas veces en documentales en la televisión, ¿no? Una reverencia o simplemente una inclinación de cabeza bastan para marcar un saludo de llegada o de despedida, ¿no? O en algunas comunidades incluso, un saludo es un gesto en el que las manos se juntan como en actitud de rezar a la altura del pecho y la cabeza se inclina ligeramente. Cuestión de culturas. Yo me estoy imaginando la situación. Si tú ahora mismo llegas y te presentan a una persona, a una chica, no le das dos besos a ese chico, no le das la mano, eres, Parece raro. en efecto, algo Claro. raro. Por eso te digo que depende mucho del contexto donde nos movamos, ¿no? Al principio del programa, ¿no? Que comentábamos también. Mover la cabeza, por ejemplo. Normalmente nosotros, para decir sí, asentimos con la cabeza. Movemos la cabeza de arriba abajo. Indica sí, en la mayoría de los sitios también. Pero luego, fíjate, he estado indagando y en otros países, por ejemplo, como puede ser Bulgaria, Grecia, Turquía, los mismos desplazamientos de la cabeza son interpretados justamente al revés. Fíjate. O sea, es un dato curioso, ¿no? O lo que comentábamos antes, por ejemplo, de los ojos. En la cultura europea, estadounidense, canadiense, británica y judía, diría yo, es importante sostener la mirada mientras hablamos con los demás, sin importar sexo o la edad, ¿no? Al final, como dices tú, un acto un poco también de educación, ¿no? Pero fíjate, este mismo gesto, que a nosotros nos parece tan normal y tan educado y tan políticamente correcto, en otros sitios, como puede ser, por ejemplo, Japón, Tailandia o Corea, puede ser interpretado como una señal de intimidación. El mirar a una persona a los ojos, ¿no? O por ejemplo, en África, en muchos sitios, en muchas tribus o en algunas civilizaciones, está considerado como una falta de respeto el mirar, ¿no? A los ojos a una persona o a una persona más mayor que tú. Lo hemos visto en muchas películas. Muchísimo. Me ha Me ha mirado, le mirado. ha Me mirado, está no sé qué. desafiando, Sí, claro. efectivamente, sí. Bueno, el lenguaje gestual y la dimensión cultural, hoy también tomando protagonismo con esa comunicación no verbal en psicología para todos, ¿eh? Sí. Pues mira, ahora me está haciendo Raúl el gesto Claro. de que se nos agota el tiempo, desgraciadamente, porque nos comemos los programas como si fuera un bocadillo al Qué final. rápido Es pasa, que ¿eh? rápido, nos Y da. además hoy no tenemos nada que cantar. Jope, de verdad. Y aprovecho para mandar un saludo a María. La semana pasada es que estuvo brillante. Me han dicho muchas personas que han escuchado el programa. Oye, qué voz más bonita Es tiene verdad. esta chica, tiene esta chica. Y fue una guinda para poner al programa muy, muy bonita. Pero bueno, hoy no tenemos canción, tenemos nuestra sintonía, que siempre es un puntazo de One Republic. Y con ella, pues nos despedimos hasta el martes que viene. Como siempre, muchas gracias, lo repito otra vez, muchas gracias porque para mí es una enorme satisfacción cuando me dicen, oye, que tantas personas han escuchado el programa, que hay tantas entradas en la página web que escuchan Psicología para Todos. Eso es gracias a vosotros y lo que vosotros hacéis, lo que vosotros nos transmitís al final es lo que nosotros recogemos, sobre todo para mejorar y para seguir brindando pues un ratito de radio todos los martes aquí en buena compañía. Raúl, un placer como siempre. Igualmente para mí, lo sabes. Y muchas gracias a todos. Hasta la semana que viene, Rafa. Yeah,